Mendoza. A 4 años de la desaparición de Joana Chacón, de 13 años, y a 5 de la desaparición de su cuñada, Soledad Olivera, de 28, ambas víctimas de trata o de femicidios, Enfoques dialogó con Silvia Mignoli, directora de la escuela a la que concurría Joana. Aquí Silvia nos cuenta los pormenores de la batalla cultural y legal que debieron librar quienes se comprometieron en busca de la justicia por la aparición de la niña y de su cuñada. Además, remarca el rol de la escuela en su función social para garantizar los derechos de los niños y niñas. Bueno, la historia es bastante compleja. Comienza, diría que desaparece una alumna nuestra después de salir de la jornada extendida de la escuela a las 3 de la tarde. Se sube al colectivo escolar, sus compañeros y compañeras la ven bajarse en la finca donde residía a veces, era una residencia permanente. Y la familia que vivía ahí dice que no entró. Bueno, ahí empieza toda una búsqueda, donde descubrimos además que faltaba desde hacía 9 meses la mamá de 3 niños de nuestra escuela, porque, bueno, a ver, acá se estigmatiza, ¿no? Empecemos hablando de la violencia de género, se estigmatiza a las mujeres mayores, y a veces no necesariamente tienen que ser mayores. ¿Y qué es lo que piensa la población? Primero que hay un silencio absoluto porque la culpa siempre es de la mujer, se habrá ido con un novio, abandonó a los hijos, bueno, como que se rumoreaba todo esto. Mientras tanto, dormía el expediente de la desaparición de Soledad Olivera en la Fiscalía de La Valle. Al desaparecer Joana, que era nuestra alumna, empezamos a ir a la fiscalía inmediatamente, al día siguiente a preguntar, a presionar, y a la semana conseguimos que pasara a delitos complejos los 2 casos, tanto el de Joana como el de Soledad. A partir de ese día, 12 de septiembre del año 2012, bueno, empieza toda una investigación un poco más profunda. Entramos realmente en una etapa de desesperación, de búsqueda, de llantos, con la posibilidad de que fuera trata de personas, que fue con fines de explotación sexual, que fuera un homicidio o femicidio después de que salió la ley. Y todavía estamos sin respuesta. Lamentablemente, conmemoramos el 4º aniversario de Joana Chacón el 4 de septiembre de este año, uh-huh. Y en el mes de noviembre vamos a conmemorar los 5 años sin Soledad Olivera. Bueno, fue una lucha, digamos, y de cambiar cabezas, ¿no?, en cuanto a la violencia de género, porque es transversal la violencia, tanto en la trata de personas como en el homicidio o femicidio. Mm. Bueno, después de todo este camino andado, creo que si no sale una institución, en el caso nuestro fue la escuela, uh-huh. Pero después fueron sumando organizaciones sociales, organizaciones políticas que nos han acompañado y han hecho que se difunda, que se visibilice todo esto, ¿no? Las redes uh-huh. sociales, bueno, el entrar en contacto con, por ejemplo, la Fundación María de los Ángeles, uh-huh. las Madres del Dolor, la Casa del Encuentro, bueno, no sé cuántas personas puedo llegar a nombrar o instituciones o organismos que nos han alentado, digamos, o nos han guiado un poquito al principio en este camino tan espantoso. Hay que abrir los ojos y sobre todo poner la mirada en la concientización, uh-huh. en la prevención de todo esto. Porque si nos remitiéramos a los inicios, en el caso de Joana Chacón, cuando ella venía ya a la escuela, tenía pañales, y venía a acompañar a sus hermanitos que ya estaban en etapa de escolaridad. Nosotros hemos visto siempre que había derechos vulnerados en esa familia. Estuvo judicializada en un momento, y fíjate lo que hace el Estado. La mamá se va con los niños porque ya no soportaba la vida que llevaba, justamente de violencia, hasta de prostitución, te diría, ¿no? Mm. Y bueno, se lleva a los niños, el padre los reclama y el Estado le devuelve los niños al padre, claro. Que no era ninguna garantía, en vez de darle todos los elementos a esa mamá para ayudarla, que uh-huh. para ayudarla a poder contener a sus hijos, ¿no? Desde las necesidades básicas, uh-huh. hablemos, hasta todo, el afecto, bueno. Así es que es como que está todo de patas para arriba. En realidad, mala intervención de estos organismos que tienen que estar justamente protegiendo y promoviendo derechos, que lo dice la ley 26.061, que es la de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Y resulta que habiendo una ley que es tan, tan fantástica, bueno, tampoco se actúa. Y ahí entra la escuela, que me parece que sí tiene una función social, y que la función social va de la mano de lo pedagógico, es indudable. Además, Silvia Minoli nos cuenta el estado de las causas por las cuales está preso Adrián Mariano Luque, quien era pareja de Soledad en el momento de la desaparición y hacia cuya finca se dirigía Joana al momento de su desaparición un año más tarde. Hay acá un único imputado que en este momento está preso, pero ahí ha salido de la cárcel, ha vuelto a entrar ya dos o tres veces. Supuestamente el Poder Judicial debería está encargándose. Pero si no lo presionamos, si no hay presiones sociales, esto no sé cuánto podría llegar a demorar o tal vez se perdería, ¿no? Acá no hay familias que estén actuando como querellantes, que impulsen, que entonces, bueno, alguien tiene que hacerse cargo. Es una de las posibilidades. Recordemos también a la audiencia que están puestos los dos casos, también a pedido nuestro, y eso fue ya logrado hace dos años, que se tomaran como dos posibles casos de trata. El fiscal federal está investigando esa línea y el fiscal de delitos complejos está, digamos, en la línea de investigación del femicidio. Entonces, bueno, están abiertas ambas líneas, se siguen acumulando hojas en los dos expedientes. Supongo que el mes que viene tenemos un segundo juicio por Soledad Olivera. El primero se hizo el año pasado y donde Luque quedó absuelto, con una cámara espantosa, realmente misógina. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la provincia dejó nulo el juicio, pero mientras tanto vamos perdiendo tiempo. Un año después vamos a tener el segundo juicio por Soledad Olivera. Tener en cuenta que no hace falta que desaparezca una mujer, que desaparezca una alumna. Lo que hace falta acá es involucrarse en la vida de los chicos, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, porque ese seguimiento con afecto es lo que nos lleva a contactarnos emocionalmente con ellos y poder abrirse, ¿no? Y que te cuenten cosas que les están pasando.